ya bailen la cumbia, porque la cumbia emociona. La cumbia cienaguera que se baila suavezona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. La bailan en Santa Marta y la baila toda la zona. La cumbia cienaguera que se baila suavezona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. Prende la vela, vamos a bailar la cumbia. La cumbia cienaguera que se baila suavezona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona. La bailan los colombianos porque la cumbia emociona. La cumbia cienaguera que se baila suavezona. Vamos a bailar la cumbia porque la cumbia emociona.